¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dicen que un belicoso samurái desafió en cierta ocasión a un maestro zen a que explicara el concepto de cielo e infierno. Pero el monje respondió con desdén: tú eres demasiado bruto y yo no puedo perder mi tiempo con individuos como tú. Herido en lo más profundo de su alma, el samurái montó en cólera, desenvainó su espada y le gritó con ira: podría matarte por tu impertinencia. Eso, repuso el monje con calma, es el infierno. Desconcertado al percibir la verdad en lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que lo dominaba, el samurái se serenó, envainó la espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección. Y eso, añadió el monje, eso es el cielo. Ciertamente que ya desde acá abajo podemos empezar a vivir el cielo o el infierno. Vemos que el cielo empieza, por ejemplo, cuando somos solidarios. Como decían los obispos argentinos en aquel documento del 12 de mayo del 2001, gracias a Dios, son muchos los ciudadanos que ante la crisis vencen el desánimo, no bajan los brazos e intentan convertir sus vidas en signos de esperanza. Es más, en la conciencia colectiva de los argentinos se advierte un fuerte deseo de privilegiar la ética y la idoneidad y de alentar a los honestos. También son muchos los que ya están trabajando de modo perseverante por el bien común, generando una corriente de solidaridad que enfrenta la inequidad social. Estos esfuerzos solidarios van tejiendo redes de contención que humanizan las consecuencias negativas del proceso de globalización. Agradecemos la labor desinteresada y silenciosa de tantas personas, organizaciones y de Cáritas, y les pedimos que continúen convocando a otros muchos a extender esas redes solidarias. Y terminan diciendo los obispos: dado que la crisis afecta a los vínculos sociales, se hace necesario que con imaginación y creatividad todos participemos en recomponerlos, sea en la familia, que es el fundamento de la sociedad, el barrio, el municipio, el trabajo o la profesión. Hoy la patria requiere algo inédito. Donde quiera que estemos, podemos hacer algo para generar mayor comunión. Nosotros mismos, como ministros de la reconciliación, unidad y comunión, nos comprometemos a intensificar nuestro trabajo en la reconstitución de esos vínculos. ¿Qué te parece? Eso también es empezar a vivir el cielo en la tierra. ¿Lo charlamos?